sabes que es imposible vivir la vida sin tu amor. Se nublan mis días y me queman las horas que no estás en mí. Y solo me enfermo de celos pensando en ti. Y pienso en tus labios y es una ilusión que se escapa de mí. Sabes que es imposible vivir la vida sin tu amor. Se nublan mis días y me queman las horas que no estás en mí.